una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura.